Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, Día de la Candelaria, martes 2 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia se encuentra nuestra querida Lizde Ramos. Y en los controles, alguien más querido, un corazón enorme así, con ojitos sonrientes, ¡Luis Arroyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con ritmo de carnaval. En Sa García abre la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buena vibra y bendiciones. Namaste a todas y todos. Namaste es una expresión hindú que significa saludo al Señor que habita en ti. Ahí está, saludando a la parte divina que hay en todos y cada uno de nosotros. Y abrimos con mucho ritmo que Ernesto Lendo, Odair Tavares, Abran Paso. Bueno, el candombe es una expresión afro-uruguaya, ¿no? Que se da mucho en la época de carnaval, igual que la murga, ¿no? Entonces, bueno, aquí abrimos, se viene la comparsa con muchas cosas que comentarles, muchas buenas vibras y, por supuesto, esperando la participación de todas y todos. Y un día como hoy, hace 17 años, el comandante Chávez anunció un cambio de época. Con la aprobación por parte de la extinta Corte Suprema de Justicia de hacer una nueva constitución de la República, murió el modelo político que hizo que Venezuela llegara a una crisis económica, política y social y se echó a andar la Revolución Bolivariana. El comandante Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia de la República el 2 de febrero de 1999 en el Congreso. La decisión de la Corte Suprema de Justicia ha acelerado el proceso y eso habrá que reconocerlo para la historia, porque todo esto está ocurriendo en Venezuela, hora tras hora, compatriotas, día tras día, está quedando grabado para las páginas de la historia, aseguró el comandante Chávez. La Constitución del 61 estaba moribunda y va a morir para que nazca otra, tiene que morir y junto a ella el modelo político nefasto al que dio nacimiento en estos últimos 40 años. Eso tiene que morir, acéptenlos todos, y es necesario que muera, pero claro que al mismo tiempo es necesario que nazca otro modelo, indicó el comandante Chávez. El objetivo de la Asamblea Constituyente, como lo explicó el comandante, fue político y se basó en la transformación de las bases del Estado, la creación de una nueva república y la relegitimación de la democracia. Chávez asumió el 2 de febrero de 1999 a Venezuela con 80% de la pobreza, un déficit de casi 9 puntos del Producto Interno Bruto, un desempleo que apuntaba al 20%, perdón, casi 1 millón de niños en estado de sobrevivencia, 15% de los niños morían por desnutrición, 45% de los jóvenes adolescentes no estaban en la escuela secundaria y una carencia de viviendas de 1,5 millones. Por la crisis heredada de los gobiernos desde hace más de 40 años, nuestra patria hoy está herida en el corazón. Nosotros estamos en una especie de fosa humana, indicó en aquella oportunidad el comandante Chávez. El pueblo luchó con el voto popular y casi el 60% de los venezolanos eligieron a Chávez como presidente de la República por encima de la catástrofe inmensa que pasaba. El país vivió una verdadera resurrección con la llegada del comandante al poder. El líder de la revolución proclamó una emergencia y para atacarla dio lineamientos. En el orden económico puso una profunda reforma fiscal y adelantar el pago del impuesto sobre la renta. Igual es urgente para nosotros y esa es otra dirección estratégica para transformar el modelo económico en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es necesario porque de esto se ha hablado mucho en Venezuela, pero no se ha hecho casi nada. Diversificar la economía, impulsar el aparato productivo, ¿no? Leyendo esto es un excelente resumen, un excelente trabajo que hace la página web de Ciudad Caracas, ¿no? Y leo esto y fíjense ustedes, desde un primer momento el comandante Chávez habló de diversificar la economía, habló de superar el rentismo petrolero. Lamentablemente esto no ocurrió, hubo situaciones críticas. No, pasamos por un paro sabotaje petrolero después de un golpe de Estado que golpeó fuertemente la economía y afortunadamente el precio del barril de petróleo estaba bastante alto. También recordemos que aprobando, ¿no?, mientras el pueblo aprobaba en referéndum popular la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país vivió una de las peores o la peor tragedia natural conocida en nuestra historia, que fue el deslave del Estado Vargas, que le costó la vida a miles de venezolanos y dejó a miles de personas sin vivienda. Eso también destrozó todo lo que fue el Estado Vargas y hubo que hacerle una gran inversión económica, ¿no? A pesar de todo, nuestra economía creció, se empezó a impulsar un modelo social. No ocurría en la Cuarta República y el dinero que entraba por el ingreso petrolero, ¿no? Al recuperar PDVSA, el dinero que entraba por el ingreso petrolero se invirtió en la sociedad venezolana, con la construcción de nuevas universidades, con universidades tanto de las clásicas como universidades especializadas, como la Universidad del Deporte, como la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Se invirtió en el deporte y nos hemos convertido en una respetable potencia deportiva. Todavía nos falta, pero los logros, si ponemos en una balanza los logros deportivos de nuestro país en la cuarta con los logros deportivos de la quinta, pues bueno, vemos una diferencia del cielo a la tierra. Estamos viendo cómo se ha invertido en vivienda, urbanismos a granel, no solamente en el área metropolitana de Caracas, sino en todo el país. Vemos cómo nuestro pueblo ha sido más, es un pueblo mucho más culto. Vemos también, o sea, gracias a las políticas, gracias a la misión Robinson, a la misión Rivas, a la misión Sucre, vemos muchos avances sociales. Lamentablemente, hay un trabajo que no se hizo o que es más lento. No, si uno mete chola y pone varias, o sea, si uno mete la chola, ¿no? El acelerador, hablemos así. Si uno pone el acelerador, se pueden construir viviendas. Si uno pone el acelerador, se puede construir escuelas. Pero la formación de nuestros niños va por sus tiempos naturales. No podemos acelerar el crecimiento del hombre, el crecimiento y el desarrollo del hombre nuevo. Y si bien se pasó de un modelo económico y social moribundo, la idiosincrasia de ese modelo moribundo sobrevive o está latente en las viejas generaciones y en las generaciones medias, que es la del rentismo petrolero, es la del consumismo, es la del tabarato dame dos, el consumismo exacerbado. Dicen revolucionarios en otros países, y lo decía también una compañera de trabajo cuando estábamos en Llevecae Mundial, Omaira Morales, que ella decía, una revolución no se puede construir a punta de real, y eso fue lo que ocurrió aquí. Había mucho dinero por la bonanza petrolera y bueno, nos acostumbramos a los beneficios sociales. Ya lo vimos como algo cotidiano y además vino algo extraordinario, que era que cualquier persona del pueblo podía viajar al exterior, hacer turismo en el exterior, podía comprarse un carro último modelo, tener 4 o 5 líneas de celulares, todo un patrón de consumo que no lo tienen ni siquiera los países europeos. Porque tú te vas a España, te vas a Francia y todo el mundo tiene un solo aparato celular. Aquí tú veías a la gente con 3, 4, 5 líneas de celulares, ¿no? Lo mismo ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nos encontramos que todo el mundo tiene una línea celular. No, nosotros tenemos que tener 20.000 líneas de celulares. Entonces un nivel de consumo excesivo. Y que bueno, que con la mejor intención del mundo el Estado quiso... Bueno, el vivir viviendo, el vivir bien, y bueno, nos encontramos que algo que es un lujo en muchos países, para nosotros se convirtió en una necesidad, como por ejemplo el aire acondicionado. ¿No? Entonces, un patrón de consumo que termina afectando la naturaleza. Ahora está el fenómeno del Niño. Ayer leí en el Correo del Orinoco y se me pusieron los pelos de punta a ver cómo un río que había causado inundaciones el año pasado, donde fallecieron 4 personas, se secó por dos variables, la explotación minera y el fenómeno del Niño. Tenemos 3 años de sequía. Ha llovido muy poco en los últimos 3 años. El fenómeno del Niño acentúa esa sequía. Revisemos nosotros entonces nuestros patrones de consumo y vamos a empezar a ser conscientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Se quiso cambiar el modelo económico, vencer el rentismo petrolero y lamentablemente eso no ocurrió. Y de paso está esa mentalidad consumista, capitalista, que nos viene de la Venezuela saudita, un empresariado parásito y mucho vivo criollo, que bueno, vemos cómo han saboteado y han retrasado, porque si nos lo proponemos lo logramos. Cambiar este modelo económico productivo, pero han retrasado las cosas. Veamos cómo la olla podrida, por ejemplo, que se destapó con el presidente de la corporación, el vicepresidente de la Corporación Venezolana de Alimentos y la presidenta, la expresidenta de Abastos Bicentenarios. Es vergonzoso. y ellos son la punta del iceberg. Debajo de ellos hay decenas de personas, por no hablar de cientos, y por encima de ellos también. Pero ya empezaron a caer. El hombre nuevo no nace, se lo escribía, ¿no? Lo chateaba con un usuario por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. El hombre nuevo no nace de un día para otro. Tienen que pasar generaciones para que ese hombre nuevo nazca. Ahora en nosotros está que sea posible que algún día nazca ese hombre nuevo. ¿Cómo? A través del ejemplo, a través de la crianza que les damos a nuestros muchachos, a través de la crítica, a través del análisis, a través de las propuestas. Pero lo vamos a lograr. Confío en eso. Bueno, vamos a revisar informaciones también de las últimas horas. Bueno, ya que estábamos hablando sobre el orden económico, que se hizo una reforma fiscal y se adelantó el pago del impuesto sobre la renta, pues nos encontramos que ya el CENIAT anunció que se ha superado la meta de recaudación impositiva. Y recordemos, eso es bueno porque antes el venezolano no pagaba impuestos. Yo conocí a alguien que declaraba como hijos menores de edad, a su mascota, que era un Doberman de 8 años. Y todo el mundo hacía cualquier cosa por no declarar impuestos. Ahora el venezolano es responsable. Por otro lado, hay algo que también favorece la recaudación de impuestos, es que en nuestra sociedad, y eso lo impulsó Industrias Polar, Empresas Polar, se ve como un modo infaltable, irrenunciable e inalienable, irrenunciable de diversión, el consumo de alcohol. Y el alcohol está carísimo, porque por un lado especulan y por el otro lado hay impuestos altos al alcohol. Y eso va para el CENIAT. Bueno, algo bueno debe salir de la caña, ¿no? Aparte del ratón, que no es nada bueno. También está los altos impuestos al consumo del cigarrillo, ¿no? Que realmente los cigarrillos se han ubicado en unos precios exorbitantes. Bueno, pues los fumadores son unos buenos pagadores de impuestos porque pagan esos altos impuestos. Y por otro lado, si no se puede mantener el hábito, sencillamente, bueno, empecé a practicar yoga y hacer relajación y meditación y dejarlo. Es decir, que al final dejaremos de pagar esos impuestos, pero apostaremos también a mejorar nuestra salud. Siempre hay que buscarle el lado positivo a todo lo que ocurre, ¿no? Bueno, ahora sí, informaciones que les tenemos. El presidente Nicolás Maduro activó el sistema centralizado de compras públicas. La primera rueda será el 15 de febrero. Durante una reunión con empresarios, ministros e invitados internacionales en el Hotel Alba Caracas, el presidente Nicolás Maduro informó que la primera rueda de oferta y demanda del Sistema Centralizado Integrado y Estandarizado de Compras Públicas, que fue activado ayer, se realizará el próximo 15 de febrero. El 15 de febrero debe activarse la primera rueda de conversaciones de oferta y demanda, una rueda económica de compras públicas estandarizada y transparente, informó el presidente. De igual manera, indicó que este nuevo sistema estará enfocado a suprimir de manera definitiva la dispersión y la burocracia existente en las compras públicas. Tenemos que ir a un sistema transparente de compras públicas, de inversión pública y activar mecanismos de control previo y de control posterior, insistió. Asimismo, pidió que antes de la rueda de oferta y demanda se realice el lanzamiento de un módulo de empresas comunales, medianas y pequeñas empresas. El primer mandatario nacional configuró el sistema, que estará encabezado por el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, junto al vicepresidente de Economía Luis Salas, el ministro de Industria Miguel Pérez Abad y el Servicio Nacional de Contrataciones como los encargados. Maduro pidió estar pendientes de los actos de corrupción dentro de este nuevo sistema, que buscará eliminar la burocracia e incluir a empresas socialistas, pequeñas y medianas dentro del sistema de compras del Estado. Por la corrupción tuve que lanzar primeramente este sistema para acabar con la maldita corrupción. Aristóbulo, donde veamos algo extraño tenemos que meter al SEBIN inmediatamente. Están utilizando los recursos públicos para enriquecerse. Por eso debemos ir a un sistema transparente de compras públicas, aseveró el presidente Maduro, quien por otro lado indicó que este miércoles se efectuará el primer taller estandarizado de todas las compras públicas para las entidades del Estado, donde aprenderán cómo realizar los movimientos pertinentes para la compra. Asimismo, informó que las empresas que formen parte del sistema de compras públicas recibirán un financiamiento por parte de los bancos públicos y privados que se hicieron presentes durante el acto. Se ha dispuesto un servicio de financiamiento para las empresas que van a estar en el sistema de compras públicas a través de los bancos del Estado y los privados. Yo tendí la mano a las empresas venezolanas para trabajar y nos hemos reencontrado con un pensamiento nacionalista de miles de empresarios que hay que aplaudir, resaltó Maduro, quien al culminar la locución dio un recorrido por los stands de las distintas empresas que se hicieron presentes en el Hotel Alba Caracas. Además, aseguró que en los próximos días se activará un nuevo sistema empresarial del Estado con distintos componentes y sectores para apoyar a los empresarios y que elimine la mentalidad rentista impuesta por la Cuarta República. Además, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz enfatizó que el pueblo está obligado a construir una economía productiva en el país. Por otro lado, el primer mandatario aseguró que los 13 motores económicos impulsarán el nuevo sistema centralizado de compras públicas, con el que el Estado venezolano promueve el desarrollo de un modelo económico y que busca, además de trascender el modelo rentista petrolero. Indicó que los motores en las áreas forestal, comunal y social, banca y finanza, así como exportaciones y nuevas fuentes de divisa, fueron incorporados al nuevo sistema económico del país. Es así como los motores económicos que se priorizarán son 13: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones, informática, construcción, industria, industria militar, turismo, forestal, comunal y social, banca y finanza y exportaciones y nuevas fuentes de divisas. Asimismo mencionó que el motor forestal se activará esta semana con 3 mesas de trabajo: aserradero, carpintería, papel y carbón para el beneficio del país. Deben ser considerados como sectores donde invitemos a los inversionistas nacionales e internacionales, recalcó. También resaltó que el motor banca y finanza está por ser activado con un conjunto de decisiones que se van a anunciar para dinamizar todo el tema del crédito de las distintas carteras de crédito de la banca privada, de la banca pública, como debe ser. Son 13 motores que deben ir completando 36 sectores específicos de desarrollo para llegar a lo que he llamado el Plan 50, los 50 rubros, bienes y servicios que Venezuela debe garantizar para su estabilidad económica, su crecimiento y la satisfacción de las necesidades reales de la vida de nuestro pueblo y la felicidad social de nuestro país, manifestó el jefe de Estado durante el evento. El presidente reiteró su llamado al sector privado para generar un nuevo sistema productivo y económico que ponga en el centro al ser humano con el fin de solventar la coyuntura económica que atraviesa el país, producto de la baja de un 80% de los precios del petróleo. También el ALBA apoyará a Venezuela en el tema económico. Un equipo económico de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, comenzó a acompañar a Venezuela en la formulación de estrategias para atender la emergencia económica que vive el país. Vienen a acompañarnos como hermanos para seguir construyendo entre todos las respuestas al nuevo modelo económico integrado e integrador que tenemos que echar adelante para romper las viejas amarras del modelo dependiente de la renta petrolera, dijo el presidente Nicolás Maduro durante el acto de activación del sistema centralizado de compras públicas en el Hotel ALBA. Además, informó que este primer equipo que está visitando al país proviene de Bolivia y está encabezado por el ministro boliviano de Economía. Bueno, por otro lado también, el presidente Nicolás Maduro pide impulsar la relación comercial con países latinoamericanos y habló de la reactivación del sucre como moneda de intercambio. Entonces exhortó a los ministros de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y de Industria a fortalecer y aumentar el intercambio comercial internacional con países latinoamericanos enmarcados en los tratados de Mercosur, UNASUR y ALBA. ¿Cómo nos cuesta comprar productos de calidad aquí al lado, en Bolivia o Brasil, como una mentalidad dependiente mafiosa de comprar bien lejos y más caro? Hay que romper con eso y aprovechar esta emergencia para redireccionar materia prima que necesitamos y que no se produce aquí, destacó el jefe de Estado. Desde el Hotel Alba Caracas, donde se instaló el sistema centralizado de compras públicas, pidió recuperar el espíritu de potencia que tuvieron nuestras repúblicas hace 200 años cuando fueron fundadas por nuestros libertadores. Bueno, también nos encontramos que los empresarios confían, ¿no? Estos pequeños y medianos empresarios, porque yo veía las declaraciones y estamos hablando eso, también hay pequeñas y medianas empresas socialistas, ¿no? Entonces es bien interesante. Estos empresarios confían en que el mecanismo de compra pública pueda sustituir la importación por la producción nacional. Carido Sado Ramos, representante del conglomerado nacional de calzados, pieles y afines, aseguró que la actual situación económica en el país está permitiendo que el sector productivo se active, dando la posibilidad de abastecer el mercado nacional a la brevedad posible. Fíjense ustedes, es un caso que yo conozco bastante bien de cerca porque conozco a los dueños, ¿no? La Calzado Femini. Calzado Femini fabricaba, una de las primeras fábricas en tener producción nacional de calzado. Los dueños se dieron cuenta que les salía más barato importar los zapatos de China y dejaron de fabricar zapatos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque importamos los zapatos, así no contratamos mano de obra, no tenemos obreros, no sé qué tal, lo que tenemos es personal administrativo, distribución y ventas, pero bueno, dejamos de fabricar, dejamos de invertir en materia prima, vamos a traer los zapatos de China, que está barato, dame dos. Y como pasó con esta empresa, ha pasado con muchas, que vemos los zapaticos made in China, ¿no? También tenemos otras empresas que sí han apostado a la producción nacional, otras empresas de calzado, lo hemos visto, pero son más las que terminaron pasándose hacia la importación de calzado que los que se han puesto a producir, ¿no? Don Ramos recordó que el conglomerado, este conglomerado de nacional de calzados, pieles y afines, agrupa a 393 unidades de producción, las cuales en su mayoría siempre han trabajado de la mano del gobierno nacional y han sido financiados por el Fondo Bicentenario Alba Mercosur. Por su parte, Carlos Jiménez, representante de la distribuidora Palo Verde, expresó que el sistema centralizado y estandarizado de compra pública ha generado bastantes expectativas entre los empresarios. Tenerlo todo en un mismo lugar es interesante y simplifica las operaciones. Es un apoyo importante para todos los empresarios, expresó. Jiménez indicó que para activar el motor productivo en el país es necesaria la confianza y la inversión para solventar este momento complejo en que se encuentra la economía nacional. Asimismo, la representante de la empresa Clorox, Yuli Muñoz, planteó la necesidad de agrupar por área las empresas nacionales y revisar los temas de importación y exportación. Aseguró que el objetivo es garantizar el abastecimiento y que las empresas generen sus propias divisas para contribuir de esta manera al sistema económico. Para finalizar, instó a los empresarios a participar. Indicó que la idea es que en todas las áreas productivas queden incluidas en este nuevo sistema, permitiendo de esta forma apostar al talento humano y al potencial del país. Sí, señor, mucho potencial tiene Venezuela. Y por eso quienes amamos esta patria y quienes creemos en nuestra patria. Porque también hay gente que se va que ama su patria, pero realmente quienes la amamos profundamente y creemos en ella, nos quedamos aquí y estamos dispuestos a trabajar y echarle pichón. Nos vamos a la pausa con Gerardo Valentín. Venezuela es mi lugar. Vengo a decirle a mi gente, hoy complaciente que he llegado a este lugar, donde se siente lo fuerte y lo sabroso que es poderles bien cantar, al sentimiento de un pueblo que siempre lucha y no se deja opacar, por ser tan grande la patria donde yo vivo, ahora la vengo yo a honrar, vengo yo a honrar a mi patria Venezuela, única, grande, ejemplar, una tierra generosa, amigable y muy cordial, donde el sol se manifiesta dándonos brillo especial, porque se le den que Dios nos hizo a todos brindar, un país en donde reina la confianza y la humildad, donde se respira el aire de la sonrisa y la paz, porque no somos mezquinos y nos no gusta humillar, vengo de esta tierra bella, ¿cómo lo puedo negar? Soy Gerardo Valentín. Quieren escuchar.

gallina puso un huevo, pero se lo debe al gallo. Kikiriki, mi gallo. Yo la decía, yo lo noto un poco extraño. Kikiriki, mi gallo. Porque el huevo no tenía el sello del gallo. Kikiriki, mi gallo. Mi gallo cantaba así. Kikiriki, mi gallo. En la mañana me despertaba a mí. Kikiriki, mi gallo. Juntos terminaron perito y gallo. Y 39 minutos, regresamos a la ventana con la salsa mayor, tremenda versión de Cuidadito con Pay Gallo. Cuidadito con Pay Gallo, a todas y a todos, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria mundial por el virus del Zika. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud anunció ayer una emergencia sanitaria de alcance internacional para los casos de microcefalia y de desórdenes neurológicos aparecidos en Brasil, al tiempo que precisó que el virus del Zika no lo es en sí mismo, al no haber sido comprobada la relación entre ambos. Es decir, hay una epidemia de microcefalia en París, en Brasil. Hay quien se piensa que pudiera haber alguna relación entre el Zika y la microcefalia, pero eso no está comprobado, es una especulación, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo claro. Así lo anunció en la rueda de prensa la directora general de la institución, Margaret Chan, quien declaró los casos de microcefalia y otros desórdenes neurológicos por sí mismo, por su gravedad y por la carga que conllevan para las familias, constituyen una amenaza en sí y por eso he aceptado la recomendación del comité. La relación causal entre el virus del Zika y los casos de malformaciones no ha sido aún probada científicamente, afirmó Chan, aclarando que uno de los objetivos de haber declarado la emergencia es acelerar los estudios para poder establecer esa posible vinculación. El Zika por sí solo no es una emergencia internacional, subrayó también reiteradamente el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Hayward. Lo que es una amenaza, y por eso es una emergencia internacional, son los dos grupos de casos de microcefalia en Brasil actualmente y los que ocurrieron en la Polinesia Francesa entre 2013 y 2014, dijo a su vez el presidente del Comité de Emergencias, David Heyman. En 2013 hubo en ese territorio francés una epidemia de virus del Zika, pero como en el 75% de los casos la dolencia es asintomática y en el resto los efectos son leves, la comunidad internacional no le dio la mayor importancia. Es decir, el Zika como tal es una gripecita al lado de lo que es el chikungunya y lo que es el dengue. Lo que pasa es que se ha visto, o sea, está este caso de microcefalia en Brasil, no, que eso es un problema que ataca, ¿no? Ataca a las embarazadas, ataca a los niños no nacidos, a los bebés no nacidos. Y por supuesto, se está haciendo estudios a ver si están vinculados con el virus del Zika, ¿no? Pero hasta ahora no hay algo que lo compruebe. El virus del Zika, lo comentábamos ayer, fue patentado por los Rockefeller a principios de la década del 40 y están hablando de comercializar la vacuna. Y mira, yo no sé si de repente lo que quieren es desviar los tiros, porque si no me equivoco, Fernando Lapresta, si nos está escuchando, pues él se debe acordar de esto porque trabajó en la industria farmacéutica, pero si no me equivoco, a finales de los 60, yo no había nacido, ojo, a finales de los 60 o principios de los 70, hubo casos de niños que nacían con malformaciones congénitas y se descubrió que estaba vinculado con un medicamento que se llamaba talidomida, que se lo daban a las embarazadas para atenuar los malestares del embarazo y lo que traía eran malformaciones en el feto. No nos extrañaría que estos casos de microcefalia se deban a contaminación de Monsanto o se deban a medicamentos que están experimentando por allí. Hay que averiguar, porque este brote y si efectivamente está vinculado con el Zika o no, porque por lo menos en el caso de la Polinesia hubo un brote de Zika, pero como era algo leve, pues sencillamente no se le dio mayor importancia. A lo mejor publicitan estos casos de microcefalia para que la gente vaya como loca a vacunarse con una vacuna, con el virus que patentó nada más y nada menos que Rockefeller, y que pudiera traer consecuencias nefastas para la salud, como la estafa de la vacuna contra el papiloma humano, que resultó ser mucho más dañina que el mismo papiloma. Ah, pero qué rápido los laboratorios se los vendieron a los estados para que lo incorporen en los planes de vacunación de la salud pública. ¿Y quiénes van a la salud pública? Los pobres. Que, por cierto, no sé en qué habrá parado, porque había anunciado con bombos y platillos el presidente Nicolás Maduro, no, que vamos a incorporar al sistema de vacunación nacional la vacuna contra el papiloma humano en el sistema público de salud. ¿Cuánto le habrán pagado al funcionario para que nos metan ese strike? Porque esa vacuna ya se está prohibiendo en otros países porque se ha demostrado que es nociva. ¿Queremos evitar el papiloma humano? Usemos preservativo y no seamos promiscuos. Así de sencillo. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter nos escribe Rosalba Pulgar y nos cuelga, o sea, retuitea, a Patria Querida, es una cuenta Alex Chiche, que dice: La Voz del Campo, el hijo de Lina, Globovisión, presidente del Metro de Los Teques, desvió fondos de la línea 2, aquí las pruebas, y hay una foto de un documento. Rosalba Pulgar cuelga un meme que dice: No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Nos escribe, nos retuitea también Rosalba Pulgar: Contra la privatización, movilización del pueblo. La ley estafa hace renacer un Hitler en la Asamblea Nacional. Y cuidadito con Paigallo, cuidadito. El presidente Nicolás Maduro le dijo a Julio Borges y a Ramos Ayub: no podrán apagar la gran misión Vivienda Venezuela. Nadie ni nada va a acabar con esa misión milagrosa. Bueno, esto lo dijo en este encuentro en el Alba Caracas, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Ni Julio Borges ni Ramos Ayub podrán apagar la gran misión Vivienda Venezuela. Así lo sentenció este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante la activación del sistema centralizado y estandarizado de compras públicas. Al referirse al motor construcción, el jefe de Estado aseguró que este está prendido y reiteró que dicho motor económico productivo es el de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y el de la gran misión Vivienda Venezuela. Nadie ni nada va a acabar con esa misión milagrosa de la vivienda, reiteró Maduro. En ese sentido, aseguró el dignatario que próximamente informará sobre los recursos a destinar este año para las diferentes obras de infraestructura del país. Ya voy a anunciar en los próximos días la inversión global en bolívares y en divisas extranjeras para el Plan Especial de Infraestructura y Obras Públicas para el año 2016, detalló el presidente venezolano. Al referirse al motor industrial militar, Maduro informó que se busca convertir una gran zona económica militar que permita la fortaleza de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordó que en los países desarrollados la industria militar ha dado aportes en el desarrollo general de la economía de esos países. Ustedes saben que la mayoría de los países que han accedido al llamado desarrollo en el mundo y han logrado tratos de potencia o de potencia media, todos han logrado desarrollar la industria militar que ha dado aportes determinantes en el desarrollo general de la economía de esos países, puntualizó. Bueno, también se crearon registros especiales de la gran misión Vivienda Venezuela. El gobierno nacional instalará oficinas de registros públicos especiales para realizar la protocolización de documentos de la gran misión Vivienda Venezuela. Así se indica en la Gaceta Oficial número 426.110, con fecha del 28 de enero, y que circuló el día de ayer, donde se publicó la resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Hábitat y Vivienda, que señala las normas de protocolización de documentos en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela y que entrará en vigencia dentro de 30 días. Las oficinas se habilitarán en todo el territorio nacional y los fines de la protocolización de los actos jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles vinculados a la Gran Misión Vivienda Venezuela en sus proyectos públicos, privados o mixtos. La plataforma tecnológica que se utilizará en los registros estará a cargo del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, mientras que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio de Hábitat y Vivienda establecerán los mecanismos técnicos, administrativos y legales para garantizar la operatividad de los organismos durante el proceso de registro. Asimismo, en el documento se declara de urgencia la inscripción y registro de documentos contentivos de los actos jurídicos destinados a la transmisión de la propiedad de terrenos, viviendas y los bienes de uso y disfrute comunes en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Seguimos leyendo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Contraloría Popular nos cuelga un enlace. El pueblo defiende los logros de la revolución. Dice Margleli Quintero, hola ENSA, full sintonía desde Guatire, apostando a que la producción nacional se reactive para salir adelante. Y Contraloría Popular nos cuelga una foto de un paquete de harina de maíz que está en español y en portugués. Y dice, la parte de atrás dice, harina de maíz blanco precocida, 100%, tal. Bueno, la cuestión es que esta harina de maíz la están fabricando en los Estados Unidos, en Texas. Qué caretable Lorenzo Mendoza. Y aquí ni la vemos. Fabricada en Texas. Y todavía pide dólares el abusador. ¿Qué tal? Bueno. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Insa. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bueno, vale, bien, aquí andamos. Pero decimos bien por elegancia. ¿Verdad, Insa? Porque con tantas cosas que pasan. Mira, está hablando Lorencito, pero bueno, nos quedamos en que no tiene por qué el gobierno darle no a es ellos. Que no le dé pero ni un céntimo nada, más. No, yo creo haber escuchado eso del presidente Maduro que nos iba a dar. Bastante no real tiene la costilla del Estado. Ajá. Que se financia porque ellos lo que hacen es atentar contra su país, que no le dé nada en todas partes. Mira, en todas partes, por ejemplo, en Colombia, en todo Medellín, en Bogotá, todos los productos de aquí, todos. En Curazao, y entonces, ¿cómo va a estar financiando para otros países? Ellos que arreglen su problema. Primero nosotros, y después está lo demás. Si puede, no quiero decir con ellos, sí podemos ayudar, o puede haber convenio, pero primero tu país. Claro que sí. Pero como Lorenzo tiene el dinero como para el techo, a él no le interesa nada a mí, sino ellos todos, lo que les gusta es enriquecerse más. Yo cuando escucho, que no me dio escucho, porque yo te dije a ti que no lo veía más, a Ramón Luis diciendo las barbaridades de que se vivía bien, yo digo, bueno, pero este hombre, ¿en qué país vivía? Porque yo tengo otro concepto muy distinto de lo que me ha tocado vivir, muy distinto a lo que él dice. Y a mis hijos se lo digo. Esto no es un malicio para ir a maravilla, no era. Esto no es. Y aquí existe el racismo, y es la marginación, todo. Y muchas personas, aun cuando el presidente Chávez, que en paz descanse, trató que se incorporaran, que estudiaran, que sí que lo hay porque ha hecho bastante, pero sí, muchas no han entrado en eso, nos falta mucho, ahora es cuando nos falta. Uh-huh. Da tristeza de una gente pobre defendiendo un sinvergüenza. Yo soy bien estudiado, muchacho, ¿cómo tú vas a hablar de Ramón Alú? ¿Quién era ese chico? ¿Tú cómo que en qué época naciste tú? Que no es tan niñito, porque si hubiera jovencito, ¿qué? ¿Cómo tú vas a defender esa lacra? Uh-huh. Una lacra. Tú no puedes defender una cosa que va contra ti. Tú eres pobre porque tú tienes que ganarte. Tú estás sudando aquí porque es vendedor ambulante. Pero tú eres ser humano, chico. Tiene que tener dignidad. Claro. Yo. Tiene que tener dignidad. Eso no es así. Mira, es una preguntita, mi amor. Dime. En cuanto a esa reunión que hizo el presidente, no capté porque no, como salí, no tuve la oportunidad de ver cuál era la finalidad de esa reunión que se hizo en sí. No, bueno. Lo que hizo fue que se abrió el sistema unificado de compras públicas, que lo que busca es eliminar todas estas trabas burocráticas que lo que hacían era, además de entorpecer los trámites, también eran un caldo de cultivo de la corrupción. Porque te frenaba las cosas y dame comisión. Entonces es una forma de unificar. Una de las cosas que busca esta unificación de las compras públicas es fomentar, favorecer la producción nacional y disminuir las inversiones. También han venido técnicos de Bolivia, se está trabajando con países del ALBA en materia de asesoría económica, bueno, para sortear este temporal, ¿no? Ah, que un joven, que yo sea un vecino, él me preguntó, él no era el proceso, mira, él dice cada cosa, yo casi no, eres buena persona, tiene su parte muy buena, que es muy atento, muy amable, pero cada disparate que dice, pero como él es tan joven, yo no le paro mucho, porque yo sé que él tiene un concepto muy distinto de la vida, muy errado, porque no vivió nada de eso, nada, entonces, pero dice cada disparate. Mi esposo le dice, sí, vamos a comenzar a hablar política, mejor no, porque mi esposo también, él le cae muy mal cuando él empieza a decir cada disparate. Sí, a veces dicen mira, cosas que uno no sabe si reír o llorar. Mira, Enza, lo que nosotros nos costó en esa época para pagar el apartamento, que es que te da de escuela, te dan después para perder propiedad. Ajá. Todo lo que nosotros nos costó muchos años, no lo digo por envidia, porque era otra época. Él ya tiene todo, él compró hace 3 años acá y ya tiene de todo. Uh-huh. Y nosotros cuando nos mudamos de broma teníamos la cocina. Bueno, pues le tocará, la vida se encargará de hacerle valorar lo que tiene, pero porque es así. Bueno, pero este tiene de todo. No, pero el problema es que se vive quejando. Bueno. Entonces pues, me gustó mucho el programa Tu Invitado Garcés. Ah, qué bueno. Eso no me lo pierdo. Muy bueno, porque te hace ver lo que tú tienes. Tú tienes que valorar lo que tienes, claro, más no lo que no tienes. Ajá. A ver, Ingrid, que hay dos llamadas detrás. Ajá. Hay una llamada detrás tuyo. A ver, vamos redondeando. Yo le pregunté anoche, yo le dije que en realidad, yo, verdad que no sabía, no estaba claro y no le pude. Yo dije, bueno, ¿por qué te anda buscando? No sé. ¿Será que produce algo? Porque no sé cuál era la idea. Ok. De todas maneras, muchas gracias, Ingrid. No vale de nada, Ingrid. Un beso grandote. Dios te bendiga. Amén. Igual. Chao. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, ¿quién es? Antonio Yepes. Hola, Antonio. Antoñito, tiempo sin llamar, vale. Muchacha, no, estaba de vacaciones, pero lo que cuesta para comunicarse para allá es terrible. Ay, imagínate. Gente, los camaradas se sienten mucho. Bueno. Y es lo que yo siempre digo, en radio el tiempo es oro, vale. Ajá, cuéntame, Antonio. Mira, este corazón, bueno, viendo aquí, pues, cómo nos quieren meter otra mentirota, otra trampa cazabobo con esa ley de la ley vivienda de la misión vivienda, chica, qué cosa tan triste. Pero no, que... Julio Borges se le escapó ayer, dijo que sí, que las viviendas entrarían en el mercado especulativo. Bueno, se le van viendo las costuras, pero claro, es que si te pones a revisar la ley que ellos están proponiendo, ahí lo dice todo. Uh-huh. Y ahora lo que toca es hacer la campaña y explicarle al pueblo lo que en realidad eso significa. Sí, señor. Y en otro orden de idea, rapidito, porque sé que tengo otra gente por allí pendiente que quiere hablar también. Bueno, chica, ¿cómo es posible que no se consigan los alimentos en los anaqueles de los supermercados y en los buhoneros de Petare tienen una bolsa de leche en 1,000 bolívares? Qué barbaridad. Bueno, sí. Ahí hay complicidad de Plan Suárez, por cierto. Y fíjate, bueno, todo, amor, entonces, todo lo que se destapó con el Bicentenario, se iba todo para allá. Bueno, mi corazón, entonces ahora hay que meterle la luz a eso. Tú ves a los polinacionales y a los guardias ahí chateando, hablando y lo más tranquilo, y eso no puede ser. Entonces, ¿dónde está la acción del Estado? Uh-huh. De verdad que mira, o sea, necesitamos más acción y menos y hablar menos. Porque a veces hablamos mucho, muy bonito, pero no actuamos bonito. Y contra esa gente hay que ir duro, porque si ya se fue contra una gente de esa, hay que seguir profundizando eso. Uh-huh. Ok, Antonio, un abrazo. Ahí, bueno, chévere, pues. Okay. Un abrazo grande. Fíjate, Antonio, lo primero, las cosas yo pienso que no hay que publicitarlas, ¿no? Fíjate que el Estado estuvo bien calladito con el caso de los corruptos traidores a la patria, desgraciados esos de la Corporación Venezolana de Alimentos y Bicentenario, que en serio, que le den gracias a Dios que no viven en China. Que le den gracias a Dios. Pero bueno, se agarró esta gente porque estaban calladitos. Y irán agarrando, irán atrapando. Es algo sumamente complejo. Entonces, no, yo pienso que no hay que decir que el gobierno habla mucho y no hace nada. El gobierno hace mucho, habla y hace. Aquí vemos unos resultados. Y si se agarran a las cabecillas, pues van cayendo la parte más débil de la soga también. Y se agarró a parte de los cabecillas que desviaban. Estamos hablando de la Corporación Venezolana de Alimentos, lo que centralizaba todos los alimentos que se producían en el país. Y que encima la desgraciada esa, durante años era la que le pasaba informes al Estado falseando las cifras de lo que se vendía, engañando al Estado. Dale gracias a Dios, barbarita, que no vives en China, insisto. Entonces, fíjense ustedes lo grave de lo que hicieron estas personas. Ya, Chágata, al echarles el gancho con este sistema de unificación de compras, bueno, ya es agarrar y matar la culebra por lo que es el desvío. Y el tema de los bechaqueros es más complicado. Ahora sí coincido contigo. Las fuerzas de la seguridad del Estado no han hecho nada o han hecho muy poco. Digamos, han hecho muy poco con el caso de los bechaqueros. Por supuesto, en la medida que se dejen de desviar alimentos, los bechaqueros tendrán menos. Y en la medida que nosotros dejemos de comprarle a los bechaqueros, dejará de ser negocio. Yo, mira, para luchar contra el bachaquerismo, son varios factores los que tienen que actuar allí. Uno, el Estado con mano dura. Dos, los cuerpos de seguridad del Estado con mano dura. Tres, frenar el desvío de alimentos hacia el mercado informal. Cuatro, dejarles de comprar a ellos. Porque de verdad que yo he escuchado cosas, en estos días fui a comprar servilletas, porque bueno, no hay papel, y fui a comprar servilletas, y una vecina me dice, ay, yo tengo un bachaquero, y le dije, no, ¿sabes qué? Prefiero la servilleta o una duchita de teléfono a comprarle un bachaquero, porque yo no voy a estar estimulando la sinvergüenzura. Entonces, a poner un poquitico también de nuestra parte. O sea, pero yo puedo entender que haya cosas que preocupen, como la fórmula láctea, en el caso de los niños. Pero ya hay otras que de verdad que, mira, ¿por qué? Es mejor comprar el café gourmet en una tienda especializada que pagarle a esos ladrones lo que les dé la gana por un café regulado. Así de sencillo. 10:59 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Dame pa' matarla, el incompetente. Levántate, apúrate. Despiértate, levántate. Sin importar los compromisos que tenía, tiene un amplio repertorio de excusas, mentiras que siempre usa para evadir responsabilidad. El incompetente hace acto de presencia, un título universitario de dudosa procedencia. Mira a todo el mundo por encima, con mirada que discrimina entre quien le es útil y quien no. Su sex appeal viaja en su cartera o en su triste labial de galanazo de tercera. Su asistente tiene hermosa figura, cómplice de esa locura entre vicio, trampa y poder. Los incompetentes se reúnen secretamente, porcentajes y tajadas indecentes del dinero que tú y yo hemos trabajado, que tú y yo hemos sudado para aportar a esta nación. Los incompetentes forman un partido, pieza fundamental para lograr su cometido. Pueblo atento ahora, bien pendiente, porque el la ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Intercambio. Presidente Maduro pide impulsar relación comercial con países latinoamericanos. En todo el territorio nacional, Congreso de la Patria instala este miércoles equipos promotores estatales. Pueblo venezolano se movilizará este 4 de febrero en homenaje al comandante Hugo Chávez. Titular de Cultura, Bicentenario de Zamora será una oportunidad para redescubrir la historia de Venezuela. Primera Bienal del Sur cerrará programación este mes con seminarios sobre arte y política. Con la parranda de la Candelaria arranca Plan Cultural del Banco Central de Venezuela. Conmemoración. Orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz celebra 41 años del sistema al ritmo del jazz. En el estado Lara será instalada comisión para impulsar el Plan Nacional de Semillas. Convocatoria. Mercosur abrió tercer concurso de fotografía. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Con una tripulación abigarrada, formada por vagos y maleantes de los muelles de Nueva York, norteamericanos, austriacos, franceses y polacos, sale Miranda con su expedición el 2 de febrero de 1806, con destino a las costas y el honroso objetivo de conquistar su libertad. A bordo del Leander, Miranda enarbola por primera vez la bandera venezolana, amarillo, azul y rojo. Hace que todos aquellos soldados juren fidelidad a esa bandera y al libre pueblo de Sudamérica. El barco era de 200 toneladas y tenía 18 cañones. Miranda se había pertrechado con 1.500 fusiles, 50 rifles, 300 pares de pistolas, 200 espadas, 40 cañones, 150 barriles de pólvora, unas 5.000 lanzas, vestuarios de tropa y de oficiales. También se cuidó el precursor de incluir una imprenta en la que imprimió las proclamas que enviaría a tierra firme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. enamoré en el carnaval de una caraqueña que tenía un disfraz. Me invitó a bailar, yo la acompañé. Me invitó a pasear, yo la acompañé. Se quitó el disfraz y yo me asombré. Aquello que vi, no sé lo que fue. No era una teenager, era. No era una viejita, era. Y hablaba bien grueso, era. Y le crecía la barba, era. Bueno, caballero, ¿quiere saber usted lo que era? ¡Sí! Yo salí corriendo como una gacela. Si quieren saberlo, vuela a Venezuela y oye. Once, doce minutos, regresamos a la ventana y escuchamos, estamos ya calentando motores para el carnaval, Nelson Feliciano, carnaval en Venezuela. Y tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Se encuentra aquí en el estudio con nosotros, bueno, a un amigo de la ventana. Se trata del politólogo Antonio Blanco, con quien estábamos teniendo fuera del aire una conversación bien interesante, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, ¿no? O los tiempos que nos está tocando vivir aquí en Venezuela. Bienvenido, Antonio, a la ventana. Gracias, Elsa. Muy buenos días y gracias a todos los radioescuchas que hasta ahora te sintonizan, ¿no? Sí, ciertamente, fíjate que ya son tiempos muy dinámicos, ¿no? Uh-huh. No hemos dado el feliz año y ya estamos ya casi en carnaval. Ya creo que el viernes comienza la fiesta de carnaval. Y esa misma dinámica es la que viene determinando ciertas condiciones sociales, ¿no? Ciertas condiciones en las relaciones sociales de cada uno de los países. En Venezuela se viene dando un proceso político que comenzó hace ya 17 años y que le ha venido impregnando una dinámica distinta a lo que ya el pueblo venezolano venía acostumbrado. Hoy nos vemos en una coyuntura política y económica bastante difícil, producto, por supuesto, de toda una dejadez de gobiernos anteriores, de cómo fueron tapando de alguna forma con pañitos calientes todo lo que ha significado la recesión económica en Venezuela y todo lo que ha significado el no trascender el modelo rentista, y que ya a estas alturas ha venido agotándose, ¿no? Ya no da más. Y eso ha venido determinando, por supuesto, toda esta crisis que venimos padeciendo. Sí, conversábamos, Antonio, en el corte, ¿no? Porque son muchos los temas que hay que tocar. Y te decía, bueno, Antonio, ¿por dónde nos metemos? ¿Por dónde iniciamos esta conversación? Y hablabas sobre la necesidad de mantener y promover la gobernabilidad. Y cuando uno piensa en gobernabilidad, uno dice, bueno, sí, tenemos a una Asamblea Nacional que está controlada mayoritariamente por la oposición. Tenemos, afortunadamente, tenemos la independencia de poderes, pero tenemos una Asamblea Nacional que abiertamente, por un lado, está promoviendo la remoción del presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha dicho abiertamente. Para ello tiene que sabotear cualquier iniciativa que pueda tomar el gobierno, que pueda darle popularidad, eso por un lado. Y por otro lado, ellos tienen un paquete de leyes que son de corte neoliberal. Está el proyecto de ley de la vivienda, que es la manzana envenenada, la manzana de la bruja de Blancanieves. Uh-huh. Esa es el proyecto de vivienda de la oposición. Entonces vemos cómo tratan de desmontar el Estado socialista. En estas condiciones, cómo promover la gobernabilidad, en función de qué aristas se puede promover. Hablabas desde el punto de vista económico, el punto de vista político, bueno, hablemos sobre esto. Sí, ciertamente, una vez que la derecha llega al poder en la Asamblea Nacional o toma como mayoría política más no monolítica, ella no responde a elementos unitarios, ¿no? Como es su eslogan de la unidad. Todo lo contrario, allí convergen toda una serie de movimientos, corrientes de pensamiento totalmente antagónicas, y eso lo hemos podido observar en cada una de las sesiones desde que se instaló la Asamblea Nacional. Ciertamente, una vez que ellos toman ese espacio, se han puesto como objetivo el derrocar al gobierno bolivariano, el derrocar al presidente Maduro en un periodo determinado. Seis meses. Ellos dieron, prácticamente dieron fecha. Así es. Pero que en esos seis meses lo que se va a dar o lo que ellos pretenden aplicar no es otra cosa sino la continuidad de un proceso sistemático de desgaste social de la revolución bolivariana. Esto lo han venido haciendo desde ya hace varios años. Yo escribí un artículo en el año 2011 donde abordaba el tema, porque ellos ya se veía cómo venían manipulando sobre todo el carácter psicosocial del venezolano en cuanto a lo que es implantar o inocular un patrón de conducta de sobreconsumo, que de alguna forma en una población de 30 millones de venezolanos, con los problemas que tenemos a nivel fronterizos y todo como todos sabemos, el nivel de el porcentaje de migración que nos viene del vecino país, eso en una sociedad con esas características, un patrón de conducta de sobreconsumo, y en un país donde no se produce, sino que se vive solamente de una renta, que es algo totalmente finito, no es infinito, tiene un gran impacto en la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad hay que entenderla como un elemento en el cual el Estado y el gobierno, en este caso sobre todo el gobierno, tenga la capacidad de resolver las demandas que le hacen los ciudadanos. Una vez que se producen estos cuellos de botella, donde la sociedad demanda más de lo que el Estado pueda responder, se produce lo que se conoce en las ciencias políticas y en el análisis de sistema como una sobrecarga del sistema. Esa sobrecarga del sistema lo que hace es que imposibilita al gobierno maniobrar ciertas coyunturas para responder a ciertas demandas que hace la sociedad. ¿Y cuáles han sido esas demandas que de alguna forma se le ha dificultado al gobierno? Mantener, por ejemplo, ciertos niveles de bienestar, en el caso de adquisición de material superfluo, vehículos, ciertas condiciones materiales que no responden necesariamente a condiciones básicas. Pero entonces todo esto ha sido estimulado a través de un discurso político que sistemáticamente desde hace ya varios años, yo tengo un cálculo de 7 años cuando comenzó toda esta campaña de ir minando la gobernabilidad en Venezuela y sobre todo ir desgastando la figura del presidente Chávez y ahora la del presidente Maduro, se viene dando bajo distintas estrategias comunicacionales. ¿Cuáles serían esas estrategias comunicacionales? Hay varias. Podemos hablar de una de las que le ha funcionado mejor a ellos, que es una estrategia de distracción. La estrategia de distracción es un elemento fundamental para mantener a la sociedad ocupada en temas de no importancia social. Por ejemplo, si tenemos un gobierno como el gobierno revolucionario, que ha venido impulsando, que ha venido estimulando la organización social, el protagonismo, la participación, para que desde cada espacio, desde la comunidad, desde los centros de trabajo, desde la fábrica, la conformación de una verdadera clase obrera, el fortalecimiento de una clase obrera. Estos mecanismos que utiliza la derecha, que no necesariamente son de aquí, ellos vienen escopiando y asumiendo asesoría externa de todos estos pensadores, de estos tanques de pensamiento, de elaborar a través del laboratorio mecanismos comunicacionales para que la persona que está imbuida, que es la mayoría del pueblo venezolano, que es partícipe de un proyecto histórico, un proyecto político histórico, se mantenga totalmente distraída con temas totalmente superfluo, ajenos a lo que es la política. Es allí donde comienza a darse un proceso de despersonalización de la política. Entonces ya el sujeto social de cambio no se ve inmerso o no se concibe como parte de un proyecto político. Comienza a darse una despolitización. Entonces él ya al no verse representado, al no verse como parte de esencial, como corresponsable de un proceso de cambio, él comienza a exigir cosas que le han sido impuestas desde la sociedad de consumo, desde los medios de comunicación. Es decir, yo quiero seguir manteniendo 5 líneas telefónicas porque ese es mi derecho. Exacto. Yo quiero pasar mis carnavales en Miami porque ese es mi derecho y cosas por el estilo. Exacto. Entonces lo que se viene dando es una inundación, un diluvio de información, contrainformación, programas totalmente banales que van dirigidos sobre todo a las nuevas generaciones. Por eso es que en las nuevas generaciones mensajes como cambio, lo nuevo, hay que recordar. Pero eso siempre ha atraído a los jóvenes. Sí, pero... O sea, lo que tiene que ver con cambio, porque bueno, el joven siempre se rebela ante el status quo, eso forma parte, o sea, el no hacerlo, como diría Allende, es una contradicción casi biológica, claro, en el momento, casi biológica. Claro, Allende lo decía, porque en una sociedad de derecha es lógico que los jóvenes sean idealistas, quieran un mundo mejor. De repente en un gobierno, y lo que pasa es que no somos muchos, ¿no? Pero en un gobierno de izquierda, donde se da una revolución, que los jóvenes lo único que conocen es la revolución, pues cualquiera los puede seducir con unos cantos de sirena de que bueno, que así la opción es otra. Y como es. En su vida han pasado trabajo y no saben lo que es la exclusión, pues realmente de buena fe se creen que realmente la opción es otra. Así es. No, y esto también, porque cuando se piensa en este tipo de estrategia, es ya adaptada a la realidad social o al carácter psicosocial de cada nación. En el caso nuestro, que es un país cuya característica de económica o de relaciones económicas, las relaciones de producción, un país rentista, minero, el venezolano, nosotros los venezolanos tenemos un carácter más inmediatista. Entonces es lo que nos hace querer que todo sea para allá. Entonces los procesos de cambio no creemos en el corto, no creemos en el mediano ni en el largo plazo, sino que ya creemos en el corto plazo. Y eso tú lo ves, por ejemplo, en esa masa que hoy en este momento está presionando a los dirigentes de oposición porque quieren el cambio ya. Exacto. ¿Entiendes? Es parte de esa cultura. Entonces, en base... Bueno, pero es que el inmediatismo, la misma oposición es la que ha promovido el inmediatismo. Por supuesto, porque Chávez, es parte vete de la estrategia. Ya. Así dio un es. Paso atrás, fuera. Exacto. Vete ya, Chávez, vete ya, Maduro, vete ya. Así el es. Vete ya o el cambio ya, eso es de ellos. Así es, totalmente, porque el carácter inmediatista, que es producto de esa carga cultural del modelo rentista, ahora viene siendo tomado para ir montando todas estas campañas comunicacionales, que de alguna forma lo que hacen es estimular los instintos básicos del ser humano. Si nosotros, yo que me especializo en el tema de del análisis del discurso, en la campaña del 2012, cuando el presidente Chávez fue reelecto en el 7 de octubre, hay que recordar cuál fue el discurso central del candidato opositor de ese momento, que creo que era Capriles. Era, ¿no?, el camino, el progreso. El camino. Pero no solamente eso, sino que entonces ese camino te llevaba a obtener la camioneta. Ya, obtener la todo, camioneta ya, el apartamento ya, camino, todo ya. Todo ya. Y eso, de alguna forma, en una sociedad cuyo carácter psicosocial es inmediatista, es consumista, tiene, por supuesto, sus efectos y cala pues, los mensajes que van dirigidos a eso. Estamos un poco lo que ha pasado en Argentina. Sí, pero fíjate tú lo que está pasando en Argentina. La gente está reaccionando rápido. Eso es algo bien interesante que podemos conversar en la próxima media hora. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Baden Powell. Tristeza. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

Eu sei que vou sofrer lá na aventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Qué cosa tan sabrosa esta interpretación que hacen Bebo El Cigala y Caetano Veloso del tema Eu sei que vou te amar. Yo sé que te voy a amar. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta y nos escribe Trotsky Colmenares y dice: Macri ordenó quitar los cuadros de Kirchner y Chávez de la Casa Rosada. Bueno, pero que eso era de esperarse. De la Casa Rosada es la residencia del presidente de la República Argentina. Si Macri es opositor, se opone a todo lo que es la izquierda, es lógico que retire los cuadros de allí. Es más, a mí me parecería, en todo caso, una ofensa que Chávez y Kirchner tengan que presenciar a ese tipo nefasto en la Casa Rosada. Eso sí es lo, esa sí es la ofensa, ¿no? O imagínense ustedes, me imagino que cuando Chávez entró a su oficina en Miraflores, allí no estaban ni retratos ni de Rómulo Betancourt ni de Raúl León, y eso es algo natural. Ahora, que a uno que ama a Chávez, que quiere a Kirchner, le duele, claro que duele. Pero bueno, esa fue la voluntad del pueblo argentino. Y por eso debemos mirarnos en ese espejo, ¿no? Así es. Dice José Ramón Amáiz: 1000 bolívares piden los malnacidos esos por medio kilo de café. Tengo más de un mes que no pruebo una taza de café porque tampoco voy a pagar 120 por un café a los malandros en las panaderías. Estamos acorralados. Ay, José Ramón, no te sientas tan mal. Mira, no estamos tan acorralados cuando podemos tomar otro tipo de infusión. Por ejemplo, hay una marca que no le voy a hacer publicidad, que te tiene té de frutos rojos, té de cayena, té negro con canela. A tomar té. A tomar té. Nos vamos a morir por tomar café. Fíjate, José Ramón, lo que pasó con la cebolla. Las cebollas estaban en 1.500 bolos y la gente las dejó de comprar. Es impresionante la cantidad de gente que hay con cebollín por la calle. De 1.500 la bajaron a 1.200. De 1.200 va a 900. Y en la medida en que dejemos de comprar, las cebollas irán bajando. Lo mismo pasa con el café. El bachaquero coloca el café al precio que le da la gana porque se lo compran. Pero va a llegar un momento en que ya ni siquiera será por orgullo, sencillamente porque no tenemos plata para comprarlo, para mantenerlo. Así es, así es. Y lo dejaremos de comprar. Y vas a ver cómo los bachaqueros, de 1.000 bolos el medio kilo de café, lo bajarán a 700 y lo bajarán a 500 y poco a poco. Porque si hay algo que es una verdad como una catedral de grande, es que la ambición rompe el saco. Así es. Y en la medida en que esta gente se pone a gallúa y nos acorralen y no tengamos cómo, porque ya es un asunto de que yo le he comprado bachaqueo, no, es que no tengo cómo pagar eso. Ellos, a juro, van a tener que bajar los precios. Nos escribe Soraya: fuera los bachaqueros, pero me entra un fresquito que hayan agarrado primero a los monstruos jefes del desabastecimiento. A mí también, de verdad. Yo creo que a todos los venezolanos esta ha sido una noticia para celebrar. ¿Qué opinas tú de eso, Antonio? Sí, es... Más allá, ciertamente uno siente cierta satisfacción por la acción del gobierno, de un gobierno que está dispuesto a enfrentar uno de los flagelos más graves, una de las trabas más graves que tiene cualquier proceso político de transformación, ¿no? Que es la corrupción. La corrupción que corrompe todo lo que a su paso se consigue. Y que no es nada nuevo, la corrupción. No. La es corrupción, un tema bastante la corrupción en nuestra América existe desde que los españoles empezaron a cambiar espejitos por oro, es. ¿No? No, y una vez, es un tema bien interesante porque desde que existe el Estado y comienza el fenómeno de la burocracia, donde hay burocracia y corrupción. Eso es inmanente al Estado. La corrupción no es una cuestión que es superflua, que es ajena al Estado. La corrupción es inmanente al Estado, a la administración del Estado. Ahora, ¿qué sucede en Venezuela? Que anteriormente, tú recordarás, y a lo mejor las personas que nos están escuchando recordarán, que la corrupción se veía o era un fenómeno único del gobierno y del gobierno, por supuesto, inmerso, inserto en el Estado. Entonces la corrupción era netamente del Estado. Entonces se hablaba de los corruptos cuello blanco, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y en esto sí hay que ser bien responsable porque de alguna forma todas estas estrategias comunicacionales para minar lo que ha sido la irrupción del pueblo venezolano en la política desde el año 1998, se comienzan a, como quien dice, a filtrar los valores o los antivalores, mejor dicho, los antivalores del capitalismo, de la corrupción, hacia la sociedad. Hacia el pueblo. Fíjate que en la década de los 80, cuando la Cuarta República estaba en su mayor nivel de decadencia, ya la decadencia de la Cuarta República era tal, sobre todo por el tema de la corrupción, nadie asumía responsabilidades por los grandes escándalos de corrupción, que la sociedad todavía guardaba todavía valores fundamentales esenciales para el desarrollo de la sociedad. Aquí se dio el caracazo, lo hablábamos tras micrófono, y luego de todo ese trauma, aquí lo que prevaleció fue la solidaridad entre la gente. Actualmente. Es que era algo que comentábamos durante el corte, algo que dice nuestro usuario Denny, que la derecha logró que ponernos a los venezolanos a pelear por comida, así cosa que es, nunca había pasado, ni siquiera cuando el caracazo. Más bien era repartíamos la comida. Así es. Entonces, actualmente, cuando me refiero a que los antivalores permearon desde el Estado a la sociedad, es porque se ha permitido que a través de voceros y de estrategias comunicacionales al pueblo venezolano se le haya condicionado, lo hablaba ya en un principio del programa, a patrones de conducta totalmente ajenos a nosotros, o a exacerbar patrones de conducta, porque todos consumimos, solo que lo malo es el consumismo, ¿no? Entonces, en base a eso, todos esos elementos antivalores fueron permeando. Entonces ya no podemos hablar solamente de la corrupción del gobierno, del Estado. Estamos ante, y peligrosamente, no, yo no quisiera a lo mejor afirmar que estamos ya ante una sociedad corrupta. Pero no estamos, necesariamente, pero eso es lo que quiere la derecha, que exacto, creamos, que dejamos de creer, que dejemos de creer de nosotros como pueblo y dividirnos, decía Maquiavelo, divide y vencerás. Así es. Y ayer escuchaba en una camionetica a un tipo, aparte de que era un pantallero, porque según él era Bruce Lee, que de una patada había le había partido el pecho a un malandro que lo quiso atracar con un cuchillo, y era un gordito así, pero con pinta inofensiva, que no podía, o sea, se notaba que estaba hablando era gamelote, ¿no? Pero el tipo decía, dice, estamos en un tiempo que no hay que ser considerado con nadie, ni siquiera con los discapacitados, porque esos te atracan. Considerado, bueno, quizás con los niños y las mujeres embarazadas, pero ni con viejos ni discapacitados no hay que ser considerado con nadie. Y decía, Dios mío, pero qué falta de valores, por eso es que estamos como estamos. Porque estamos viendo a nuestro hermano venezolano como nuestro enemigo. Como nuestro enemigo. Y mientras nos veamos como enemigos, nos encerraremos en nuestras casas. Y ahí cualquier sistema totalitario hace con nosotros lo que quiere. Aquí nos viene el Comando Sur y estamos metidos en nuestras casas, porque sí, qué bueno que vino el Comando Sur, porque los venezolanos somos una basura, unos ladrones. Esta es una sociedad que se fue para el carrizo. Sí, y eso es mentira. Exacto, así es. Es parte de esa. Porque, ¿qué pasa? Se ha utilizado mucho exacerbar el carácter emocional más que el racional. Porque por las emociones nos domina. Exacto. Estimulando el miedo nos domina. A nivel de reflexivo, el ciudadano, el sujeto, él ya no responde a esos elementos reflexivos. Él no te dice, bueno, mira, la situación del abastecimiento, ciertamente el gobierno puede tener cierta culpa de algunas políticas que no se han cumplido, algunas medidas que no se han tomado, pero ¿quién realmente es quien produce y distribuye los alimentos? Él no se siente a reflexionar sobre esos temas, sino que de una vez va hacia lo emocional, y lo emocional lo lleva a condenar a un gobierno que lo que está haciendo es llevando un proceso político de cambio. No, y que más bien y que defiende los intereses de las mayorías. Exacto, pues, que bien interesante. Veía ayer en Cayendo y Corriendo que Pérez Pirela mostró los resultados de la encuesta de Interlaces, y había algo bien interesante, porque preguntaban primero, o sea, una de las cosas que los venezolanos en estos momentos no están pendientes de un revocatorio. Más bien lo que quieren es que se resuelva la situación económica así del país. Así es. La mayoría de los venezolanos apoya, y cuando hablamos de la mayoría, hablamos chavista, oposición, ni apoya el decreto de emergencia económica. Cree que eso pudiera ayudar a mejorar la situación del país. Pero hay otra cosa bien interesante, que cuando preguntan que si, que o sea, ¿quién cree usted que es el culpable de la situación económica? El 40% le echa la culpa a Nicolás Maduro y el 33% a la guerra económica. Sí. Es decir, que ha permeado en sectores que históricamente han apoyado al gobierno, claro, la creencia de que todo esto que está pasando, o sea, que la guerra económica no existe, que esto es exclusivo de, única y exclusivamente, exclusivo de una mala gestión económica de Nicolás Maduro. Y si bien han habido fallas, así como es, por ejemplo la quinta columna metida en ministerios así emblemáticos, es, como el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Finanzas, que ese es otro que lo tienen que intervenir, pero como dicen los caribeños, los puertorriqueños, eso hay que virarlo como una media, o sea, y sacudirlo, ¿no? Si bien es cierto, pero no podemos negar todos los esfuerzos del gobierno para frenar el contrabando, no podemos negar todos los esfuerzos del gobierno por conseguir recursos en el exterior, por levantar el precio del barril de petróleo, ¿no? Entonces, lo que yo percibo también en muchos usuarios, muchos chavistas, es que la rabia que tienen hacia Nicolás Maduro es que no pone mano dura. Dice, sí, ok, dice, sí, pero es que no es efectivo, porque a mí me perjudica el bachaquero. Y ahí están los policías y la guardia y no hacen nada. Y las policías y la guardia son cómplices de los bachaqueros. Entonces, le echa la culpa a Nicolás Maduro, de una. La inacción, la inoperancia, y de alguna forma esa inoperancia tuvo su, lo hablamos en ese programa después de las elecciones del 6 de diciembre, ¿no? ¿Cuáles pudieron haber sido los elementos que intervinieron en ese resultado? Pero fíjate que tú acabas de decir algo bien interesante. Yo te aseguro que la mayoría del pueblo venezolano en principio quiere paz y tranquilidad. Lo otro es que no está en contra del modelo de exclusión, de inclusión. No está en contra del modelo de inclusión. Porque de alguna forma el modelo de inclusión, esto hay que entenderlo muy bien, porque la derecha o los voceros de derecha tratan de ocultar todos estos elementos. No les conviene. Si algo le conviene en una sociedad, ¿no?, como la nuestra y como la de cualquier país, una sociedad dividida en clases, a los empresarios y a la gran burguesía, es la paz y la tranquilidad. Eso es elemental. Claro. Por eso es que ellos en décadas anteriores apelaban a las dictaduras, porque las dictaduras mantenían a raya de manera violenta, a través del miedo, a través de la coacción, los antagonismos de clase. Entonces, los sindicatos no existían, pero era inimaginable ver a los adultos mayores reclamar pensiones, ¿no?, porque los reprimían, o a los estudiantes, o a la clase obrera. Entonces, de alguna forma, esa paz, que la paz de la burguesía es muy distinta a la paz que nosotros pregonamos. Cuando usted radioescucha, ve por televisión y escucha a cualquier vocero de la derecha, ahorita el más famoso creo que es Ramos Alú, ¿no? El que uh-huh, ahorita tiene mayor protagonismo. Es Ramos Alú, por las barbaridades que dice. Exacto. Y Julio Borges, que eso me parece más peligroso. Sí, entonces cuando usted le escucha hablar de paz, de tranquilidad, de progreso, no es la misma concepción de paz, de progreso, que pregonamos quienes tenemos una visión más hacia la defensa de los intereses de las mayorías excluidas. ¿Por qué? Porque la lógica económica les indica a ellos que para poder seguir bajo un modelo de acumulación de riqueza sin obstáculos requieren de una sociedad en paz y en tranquilidad. ¿Pero cuál es la paz de la burguesía? Lo decía por ahí un autor que cuando lo escuché y lo leí me dio mucha risa. Es que la paz de la burguesía es la paz de los sepulcros. Uh-huh, así es. Claro, cuando Gómez, tú escuchas, por ejemplo, a mi tía, que a lo mejor debe estar escuchándome, hablar de la época de Pérez Jiménez, ¿no? Aquí cuando Pérez Jiménez dormía con las puertas abiertas. Claro, sí. La gente dormía con las puertas abiertas porque la gente estaba muerta. Entonces, ¿quién iba a robar? ¿Por qué? No había capacidad, posibilidades que la gente. Ahora bien, en las circunstancias actuales, la sociedad venezolana ya después de 17 años, de un modelo de inclusión en el cual, de alguna forma, el presidente Chávez, con ese modelo de inclusión que costó bastante, y que recordar los primeros años de la revolución, sí, señor. Lo que costó sangre, sudor, ¿no? Le ha permitido canalizar, uno, la rabia histórica del pueblo venezolano, que ya tuvo un primer, como quien dice, punto de quiebre y que asomó esa rabia, que fue el 27 de febrero del 89. El presidente Chávez lo que hizo fue canalizar esa rabia. El presidente Chávez, yo siempre lo decía, él era una garantía para las clases dominantes, una garantía de paz y de tranquilidad. Entonces, en estos momentos, la revolución bolivariana sigue siendo una alternativa. Una garantía de paz. Porque a medida, compañero, que usted tenga la posibilidad de acceder a la educación, que es lo más importante no es el vehículo, no es el teléfono último modelo, es el acceso que usted tenga a la educación, que usted tenga acceso a la salud oportuna, de excelente calidad, acceso a la alimentación. Quienes nos escuchan, ciertamente a lo mejor algunos no vivieron la década de los 80, Ensa, uh-huh. O la década de los 70. Yo no vi la de los 70, porque yo nací en el 70 y algo, 78. Uh-huh. Pero ya a los 80, en el 85, yo estaba ya en tercer grado. Uh-huh. Y uno veía, pues, luego el Caracazo, o la década de los 90, donde se profundizaron todos los problemas. Aquí la economía se liberó. Horroroso. Aquí los niveles de hambruna en algunos sectores de los más empobrecidos. Porque llegó es eso, a niveles. Pues, ay, los anaqueles estaban full, sí, pero estaban full, pero la gente no tenía plata para comprar esos precios. Eran muy pocos los que tenían para comprar. Entonces, cuando vemos que se trata de pintarnos una sociedad que aparentemente ya está harta de que las incluyan, que lo que quieren es que aquí lleguen y decreten una ley de vivienda, porque la gente lo que quiere es vender la vivienda, volviendo al tema anterior, ¿no? Exacerbando los instintos básicos de la ambición. De la ambición, en la este ambición. Caso. Que en el modelo capitalista es lo que priva, ¿eh? Porque el capitalismo tiene una gran capacidad para naturalizar las cosas. Entonces no me importa estar sin casa, pero bueno, me gano los reales. Pero bueno, me voy a vivir a las riberas de un río o a los márgenes de la sociedad. Que con un poco de suerte, si hay una vaguada, me dan otra vivienda voy a volver a vender. Así. Hubo gente que vivía de eso. Así es. Que vivía de eso. Ay, soy damnificado, puco. Te le dan una vivienda, la vendí y volví otra vez y así. Aquello que también se nos fue inoculado y que prácticamente ya nacemos con ese estigma, ¿no? Aquello de la viveza criolla. No hay nada que haya hecho más daño al ciudadano que venezolano la apología de la viveza criolla. Es así. El ponme donde, voy a decirlo por la, como ponme donde haiga. Donde haiga. Así decían. O los adecos roban y dejan robar. No hay cosa más nefasta que no haya marcado que eso. O aquello, aquella frase que se ganó, ¿cómo se llama? Que era actor que hizo Eudomar Santos, aquella frase de Eudomar Santos. Ah, mientras vaya saliendo, vamos viendo. Eso, algo así. Sí. Eso. No hay nada más nefasto que esa concepción que tienen algunos venezolanos. Sí, señor. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Isam Mehmet Meblevi. Saludos, Ensa. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato de la venta de agua potable en las panaderías y establecimientos legales? Si acaso, escasamente, solo se consigue agua saborizada. Una botella pequeña te puede costar hasta 250 bolívares. Y en los kioscos una botellita de agua que viene marcada a 7 bolívares la venden en 50. Ni hablar de las botellas de un litro. Ahora, con lo del fenómeno del Niño y la sequía, los precios se dispararán más seguramente. ¿Quién le pondrá coto a estos usureros que trafican con el líquido vital? Sí, bueno, hay que ponerle orden, eso, de las autoridades y nosotros también. ¿Sabes una cosa, Isa? Desde hace mucho tiempo yo me manejo con una botellita de agua en la cartera que lleno en mi casa, con agua hervida o con, bueno, de todo triozón, ¿verdad? Pero con agua hervida, tienes el agua potable de tu casa, la metes en un cooler, la metes en una botellita y te la llevas. Así es. Eso es lo que podemos hacer, porque insistimos, ellos quieren ser capitalistas. La ley de la oferta y la demanda. Cuando baje la demanda, ellos van a tener que bajar los precios. Lo estamos viendo clarito en el caso de la cebolla. Entonces, bueno, el agua. Vamos, o sea, porque, y aparte que de verdad yo no tengo 250 bolívares para gastármelos en un agua saborizada. Prefiero darle prioridad a otras cosas, a llevar la comida a mi casa, la verdad. O sea, eso es bien importante, la interrogante del radio escucha, porque ¿qué pasa? ¿Qué nos han hecho creer durante todo este periodo de escasez? Que Venezuela está bajo condiciones de decadencia extrema. Prácticamente un estado fallido en el cual ya no hay la capacidad de nada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos que en ciertos establecimientos de ventas al mayor y al por menor, le dicen al ciudadano que no hay existencia de tal rubro, pero que ese rubro se vende luego por pacas y se vende como si ha estado vendiendo el doble y lo vende más caro. Exacto. Entonces, no hay un momento, y esto pronto iremos a sacar algún estudio, un grupo económico, no ha habido un momento en la historia económica de Venezuela en el que el capital haya rotado con mayor fuerza. Claro, claro, porque el comerciante que te vendía una paca en una semana, te la vendía en un día, dos, tres, cuatro. Entonces, de alguna forma, la existencia o el inventario que él tenía pautado, programado para un mes, lo terminaba vende en dos días. Lo vende en dos días, uno o dos días. Entonces, el capital ha rotado de una manera, con decirte, bueno, ya no, ya es público, que el año 2015 fue el año donde la banca creció 5 veces más que la del año 2014. Eso te lo dice, ¿no? Bueno, Antonio, nos quedamos cortísimos, ya son las 11:54. Bueno, llegó el momento de despedir el programa. Muchísimas gracias al politólogo Antonio Blanco, buen amigo de La Ventana, por acompañarnos la mañana de hoy. Bien interesante, bien grato este encuentro, esta conversación. Y bueno, estaremos pendientes para nuevos programas, ¿no? Ya nosotros nos tenemos que despedir. Nos queda pues desearle a todas y a todos, Luis Arroyo en los controles y esta servidora Enza García, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos despedimos con Ángel Gómez, Mama Look Abubu, chau.